parte della forma del ser, de los orientales, llámese árabe, musulmanes o lo que sea. Forma parte de su vida la hospitalidad, muy diferente a nuestra forma de ser. Sin embargo, tenemos que entender que en el Nuevo Testamento se nos aclara y se nos enseña nuestra actitud para con los demás hermanos. Y la hospitalidad realmente era una especie de casi ceremonia en el pueblo antiguo de Dios. Digo casi ceremonia porque contaba de varias cosas, varias actitudes. En primer lugar, cuando alguien llegó, lo primero que hacía un siervo generalmente era quitar el calzado y lavar sus pies, lo cual producía un descanso en la persona. Luego el dueño de casa le daba un beso o dos, como hacen los orientales hoy. Luego le ungía con un aceite aromático perfumado para refrescarlo. Y luego le hacía entrar a su casa. No era solamente recibirlo. El asunto era de por vida, es decir, mientras el hospedado estuviera dentro de la casa o la carpa del que lo recibía, era responsable de su vida y de su integridad. No era solamente tenerlo. De modo que era una especie de ceremonia para el israelita hacerlo. ¿Se acuerdan? Yo creo que los hermanos se acuerdan que en el Lucas capítulo 7, cuando Simón el fariseo invitó al Señor a comer allí, más bien para criticarle que para otra cosa, no le hizo ninguna de estas atenciones. No le hizo nada. Porque muchas veces las atenciones se hacían de acuerdo a la categoría del que llegaba. Si el que llegaba era una gran personalidad, lo tapaban de atenciones. Pero, según las mismas palabras de Simón, ¿no? Cuando llegó una mujer allí e hizo lo que él debió haber hecho, dijo yo pensaba que era profeta. Pero ni siquiera era profeta. Lo que él no sabía, que el Señor conocía el corazón de la mujer, conocía el corazón de él también. Entonces, ahí encontramos un caso de un hombre que pasó por alto la costumbre de ser atento y hospitalario con el que llegaba. Ahora bien, la semana pasada vimos nosotros, empezando donde tenemos que empezar, alguna de las casas, normalmente es una casa donde el Señor se hospedó. El Señor no tuvo casa en la tierra. Y fijémonos, si vamos un poquito más allá, el apóstol Pablo tampoco tuvo casa en la tierra. El apóstol Pedro se lo tuvo casa. ¿Y dónde se hospedaba el Señor entonces? ¿Se acuerdan que dijo, las aves de los cielos tienen nido? Las formas de ley se acuerdan. El hijo de Dios no tiene forma de gozar la tierra. Recorría Israel de norte a sur y de sur a norte, ¿dónde se hospedaba? Cuando estaba en Capernaum, se nota que Pedro vivía allí. Oh, un pueblito marítimo. Un día la suegra de Pedro estaba enferma y él la sanó. Pero vimos que le gustaba hospedarse en Betania. ¿Se acuerdan de Betania, no? 3 kilómetros al sur de Jerusalén, una ciudad chiquita. Y ahí, en casa de sus tan buenos amigos, Betania, qué lindo nombre, significaba casa de descanso. Y lo que es más glorioso, los últimos 6 días, el Señor lo pasó. Seguramente a Dios nos casa de descanso. Pero ¿por qué el Señor que lo estaba diciendo? Su hermano, no era un matrimonio con familia, su hermano con familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amado a él. Y ellos me amaban a él. Cuando la palabra confirmó, la hermana Morata me dice, el Señor, ¿qué es que ama? No es que te ama en ti. ¿Qué tú amas? Está en ser. ¿Qué visto no? Creo que estamos demasiado lejos, ¿no? De estar en el lugar de Bélgica. La última semana. Iba en el día que iba a leer. El último día que se fue allí fue el jueves de la mañana para no volver, porque fue arrotado en la calle. Qué lindo. Pero en de Dios, no sé qué aprender todo con el nombre. Este es un buen lugar para hospedar. Porque si la casa de nosotros andaba por tazo limpio, malo que esto, o hospitalidad sin guía, no sirve. La hospitalidad bíblica no es esto. Pero que lo contaba una vez, ¿no? Que cuando llegaban visitas a mi casa, en casa de mi abuela y no le gustaba, corría para darle escoba para arriba, porque decía que sí, la visita hacía todo. No sé si lo resultaría o no. El israelita tampoco nunca me preguntaba cómo se va. Había reglas. Y se dice que hasta hoy, impracticable, quizás no me llamó. Un musulmán llega a una casa, puede estar una semana ahí. Y nadie pregunta qué está haciendo, de dónde va, nada. Luego se va y le dice a mi casa, Alá que bendiga, y parte. Yo digo, inaplicable, en nuestro medio. Puede ser un delincuente, lo que sea, pero me senté ahí, madre del mundo. Tenemos, digo, mucho que el Señor nos da. Vamos ahora a otra casa. Porque creo que aprendemos más con ejemplo. Con ejemplo. Y veremos si alcanzamos a llegar. Vamos a Génesis capítulo 18. Porque cuando leímos en Hebreos 13, algunos son los que dan más que inmediatamente alcanzamos en hablar. Sí, es un caso. Los también, tenemos los casos. Y hay otros más también. ¿No? También Génesis capítulo 18, está la hermosa historia que. Después le apareció Jehová en el final de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y él con sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él. Dos eran ángeles, y el otro era el Señor mismo, el Dios de la gloria. ¿Por qué lo digo? Porque más adelante, Abraham le llama mi Señor. Que Abraham nunca le había llamado mi Señor Abraham. Bien. Partió sus ojos y me dio y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió por dentro de la puerta diciendo a los hijos y se cortó en tierra. Y dijo, Señor, ¿sí? Señor, Señor. Si ahora he hallado grande a tus ojos, te ruego que no pase de tu ser. Que te traiga ahora un poco de agua y lavado de los pies y recostado debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y despertado de tu corazón. Y después pasaré, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos dijeron, pues así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda sagrada y le dijo, toma pronto tres medidas de todo harina y amasa y haz panes cocidos debajo de los cuellos. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un cerdo que era muy bueno. Y lo había criado, y este hijo lo hizo preparado. Tomó también la antiquita y leche, y el cerdo que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comiendo. Hasta aquí lo que él dio. Hasta aquí lo que él ofreció en su hospitalidad. Veamos ahora lo que recibió. Y le dijeron, porque si algo damos, también lo digo. Eso que no va a olvidar. Si algo damos, recibimos. Los judíos tienen hasta hoy un piso. Ofrecen mucho y no la boca. Lo veremos más adelante. Entonces, aquí está la generosidad de él, su señora. Pero ahora veamos lo que da. Y le dijeron, ¿dónde está la mujer? Y él respondió, aquí en la tierra. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que estaba con usted entre los hijos. Y Sara escuchaba la fuerza de la tienda que estaba levantando. ¿Cuándo? Escuchando a la gente, ¿de qué estaba conversando? Y lo que escuché no lo creyó. Pero Dios mucho mejor. Verso 12, se el río cuesta. Después que he envejecido, entonces que va a informar, ¿por qué se ha podido usar? Diciendo, ¿será cierto que la luz siempre la vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré aquí, según el tiempo de la vida, estará perdonado. Entonces estará negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que ya estoy. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de hospedaje. Aquí vemos algo de por qué Dios llamó a Abraham y a mi hijo. Porque los amigos se rompían, los amigos comen, los amigos se conversan juntos, los amigos se cuentan secretos, como él le contó, Dios hablaba en el capítulo 18, verso 17, en tu derecho, Abraham, ¿qué voy a hacer? Abraham no sabía que venía. Simplemente lo vio pasar. No sabía que estaba sellada la destrucción de varios pueblos cercanos. Pero Dios se lo dijo. Porque los amigos se cuentan secretos. Y Abraham es llamado Abraham, mi amigo. De hecho, no voy a echar más cualquier explicación, ¿no? Pero hemos leído. No podemos hablar de la generosidad de Abraham sin tomar en cuenta la multitud de Sara también. Mujer, como dice el apóstol Pedro, con corazón afable. Con un corazón generoso. Afable que se amolda a las cosas. Y ella, él le dijo a ella, preparaba porque no me iba. ¿De ella? Pero él quería lo que iba a hacer. Demasiado lo dio a bendecir. Hasta el punto que Sara no creía. Esto parecería algo que ya pasó, no crea. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, dicen: por la fe, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y la misma Sara, como que él dice, la misma que cerró, recibió fuerza. Si algo vieron, recibieron mucho. ¿No tenemos la lección aquí? Vaya. La primera, al Señor de los Ángeles le agradó esta semana. Seguramente se demoraron alguna hora en preparar el pan, la masa, todo, pasar el pastel, pasar. ¿Ya? ¿Todo bien estamos? No hay duda. ¿Cómo está? Le agradó esta semana. Mandará a sus hijos de su casa. Después decir que guarden el camino de Jehová había trasladado la casa, la carpa, de Israel, bendecido, atento los dos, amados los dos, no eran pobres en este caso, no eran ricos, pero si algo vieron, recibieron demasiado. Lo que nos podían haber comprado con dinero, con el otro, ¿sabes? Bueno, si algo vamos a dar, que tenemos, no es lo que vamos a recibir. Y rápidamente, los ángeles se fueron de allí. Capítulo 19. Llegaron acá. Llegaron pues los dos ángeles del Señor. El Señor quedó conversando. Y cuando le dijeron, ¿no sabes que le va a decir a que venían a destruir? Entonces se acordó el sobrino que estaba metido ahí y empezó a orar por él. Pero los ángeles siguieron. Llegaron con los ángeles a Sodoma, la que iba a estar, y los que estaban sentados a la puerta de Sodoma, y viendo a los dos levantados y vivos, y se inclinó hacia el suelo. También era amado, también era hospitalario. Y dijo, ahora mi Señor, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies. Y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos de noche. Mas él confió con ellos mucho. Y fueron con él y echaron en su casa y les hizo banquete. Y cogió pan y verdura y comieron. Llegan a otra casa. Pero ¿qué diferente es esta casa? Señores, vengan, entren, le hizo banquete. Yo creo que banquete era más. Más opulento, más grandioso que lo que hablaron eso. Hablaron eso. Hostillas allí, carnero, total. Más que bien, yo sé. Todas que dijeron, no, vamos a ver la casa. ¿Es que me la forzaron? No. Pero notamos la diferencia, ¿quién era uno y quién era el otro? Ahí está la diferencia. Familiares tampoco. Pero una cosa era la carpa de Abraham y otra cosa era la casa del otro. Un hombre que estaba donde no debió de haber estado. Un hombre que se metió allí por ambicioso. Si bien la Biblia llama en el Nuevo Testamento el justo dos. Un hombre que estaba en la puerta de la ciudad, que esa puerta, ese lugar lo ocupaban jueces, hacían juicio. O sea que le había ido bien. A lo mejor el alcalde o algo así. ¿Qué está haciendo allí? Metido en el culo con eso. Por eso los ángeles no tenían. Es posible. Claro, pero no alojaron los ángeles. Hay una lección, parece. ¿Por qué una vez en casa, muy elegante, no sé, muy elegante, pero bien puesta, y no pueden nunca recibir a nadie? No es por falta de hospedaje o colocación. Es que ahora los ángeles se sintieron bien con la verdad, pero no se sintieron bien. Estaba en un lugar de malvados, pero él sabía la mayoría de disputa. La diferencia la hacen acá, pero la diferencia la hicieron los mismos ciudadanos. La gente, por ahí los malvados, se dieron cuenta que había mirado un y fueron a la mañana. Se nota que no tenían ni un respeto para nada. Para nada. Que es una tortera, pero ya son muy casi lo matan, si no es porque lo dan, le traen la mano, lo lidera. No crean, hermano, la mundanalidad nunca ha producido un buen fruto. Miren lo que dijeron, lo mismo, y miren, verso 7, cuando llegaron los malvados allí, entonces, lo salió a ellos, la puerta se partió y dijo, ruego hermanos míos que lo dejáis a matar. ¿Qué viene, hermano? Miren los hermanitos que tienen ellos. No hacen diferencia, se inconversa. Hermanos míos, pero ¿qué hermano tuyo tenés que me haber tenido más tarde? Te, ahora te vamos a hacer, mira bien. Fíjense, los mismos inconversos se dieron cuenta, este no tiene ninguna moral para llamarnos la atención a nosotros. Fijémonos, comparemos con lo que dijeron de Abraham. ¿Ah? En el capítulo 23, fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de Sara y murió Sara, el que ya estaba en la tierra de Canaán, y vino a trabajar el duelo por Sara, celebrando. Y se levantó Abraham delante de su muerte y habló a los hijos de él, que eran los dueños de la tierra, diciendo: mira, extranjero y forastero soy el chico. Lot nunca dijo eso. Yo vivo bien. Yo dijo, papá, soy extranjero y forastero. Yo, toma en propiedad para que estuviera en su corte y su padre en el cuarto. Y respondieron los hijos de esta Abraham y dijeron: oye, no, señor nuestro, eres un príncipe de Dios, Señor. ¿Qué diferencia? ¿A los cómo lo llamaron? Eres un intruso. ¿Qué te venía a meter aquí? ¿Cómo sacaron a Abraham? Señor, eres un Israel. Porque Israel significa eso. Príncipe de Dios. Lo mismo el converso. Si el converso no entenderá mucho las cosas de Dios, pero se fija y sabe hacer diferencia. Sabe hacer diferencia entre el carnal y el espiritual. Entre el que sirve al Señor y el que no le sirve. El que coquetea con el mundo y el que se mantiene aparte. Como la. Óyenos, Señor, para que eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro se oculta tu muerte. Ninguno de nosotros se negará a su sepulcro, ni la vida que lleva tu muerte. Habrá, Señor, crucifixión. No dijo. Venga, a pesar que la tierra la llevará, porque Dios le había dicho: mira, no te has soltado todo tuyo. No, pero es que tiene que vino. Compre un terreno para ti. Creo que los guardianes lo tienen ahora. El año 77 está parece poder de ellos que tomaron todo el territorio. No tengo dónde ejecutar como esta. ¿De cómo? Señor, lo que eres un príncipe de nosotros. ¿Qué autoridad es que tú has dicho? ¿Cómo Dios ha venido a buscar? Echándome en cara todos los defectos. ¿Acaso el Señor no sabía que cuando nos recibió estábamos en el mundo y que no íbamos a progresar mucho tampoco? Porque el Señor sabía todas nuestras vidas que no íbamos a ser muy fieles, pero nos recibió. Claro que yo dije, bueno, con la ángel, claro que nos recibía de él, incluso se lo dio. ¿Sacamos alguna lección de los dos hogares? Con Abraham, su amigo, bendición, comunión, promesa, amistad, que salió, pero salió contaminado. Y la hija, más contaminada que él. Ahí va a dar. La hija, más contaminada. Si el pecado no va, hermano, para hospedar a alguien en esa casa, lo más que le quiero es la calle. Gracias.